Pa' que se te quiten los deseos, y te lo dedico bien bonito. Pa' que se te quiten los deseos, y te lo dedico bien bonito. Pa' que se te quiten los deseos. Porque así es que me quieres tener, lo voy a poner desesperado, porque así es que me quieres tener, y mientras que yo no te consiga, no puedo tener vida tranquila, y mientras que yo no te consiga, no puedo tener vida tranquila. Yeah.